kills my heart to see. It rises no longer on me. It's critical to me. You stop messing with me. It kills my heart to know. You don't think this love could grow. Cause anywhere you'd go, you know I would follow. Cause I'm sleepless about you. Sleepless about you. Estàs a Musicòpolis, la capital de la música, temes ballables en diferents novetats que ens arriben a la nostra sintonia, alguna d'elles de fa més temps. Estem parlant ara de començaments d'estiu de 2014 amb gent com Cassette i els seus Sleepless en la companyia de Ike, o Julian Oviedo amb Black MC i aquest El Coctelito. Yeah. lo capo. Y ahora bátelo, bátelo, bátelo, bátelo rico. Y ahora bátelo, bátelo, bátelo bien suavecito. Y ahora bátelo, bátelo, bátelo, bátelo rico. Y ahora bátelo, bátelo, bátelo bien suavecito. Acabes d'escoltar la música que t'aportava mitjançant Musicopolis, aquest single de Rita Ora. És concretament en el I Will Never Let You Down, amb el remix Switch, que ens acompanyava durant uns instants. La música en català pren relleu ara mateix amb l'àlbum Escafandra, de Coet, s'anomena la cançó, que hem triat Eduard Bidet. Corre el Bidet i alça la tapa, ella ja dorm. se s'arrenca per fer infusió. Descalç i amb bata, camina amb por. Amb la nevera s'entrebanca, s'ho menja tot. Fuets, codony, cops de mostassa, l'hèrnia diu prou. La suor freda la corrala, fins caure un por. Solo una aventura más, y me dejas sin saber que habrá dentro de tu ser. Yo te siento como algo de mí que ha existido siempre. No entiendo qué te hace pensar que todo ha de acabar en este instante que te vas, te vas. Es que no hay dentro de ti, después de hacerme el amor, sentimientos. Es que no lo entiendo, que te hizo ir y separarnos. Si yo voy a amarte, yo prometo esperarte, porque te llevaré siempre aquí en mi corazón. Hoy voy a amarte, yo prometo esperarte, porque sé que volverás, Dios te creó. Es oscuridad, sin ti vivir ya no es igual, igual. Tengo miedo al despertar y al no verte nunca más. Si volvieras sería diferente, aquí sigo esperando a que vuelvas. Si yo voy a amarte, yo prometo esperarte, porque te llevaré siempre aquí en mi corazón. Hoy voy a amarte, yo prometo. la música d'una excel·lent vocalista, aquesta, ens ha descobert una artista molt interessant, en Carmen Lemos, i aquest en Dios te creó para mí, que acabes d'escoltar fa uns moments a Musicòpolis, pertany la cançó al seu àlbum En Cuerpo y Alma. I aquests dies també us presentem la banda sonora de la pel·lícula Chef, Pete Rodríguez, I Like It Like That. Now let's get this straight. Boogaloo, baby, I made it rain. Because I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Just commence your feet to skate. Pick up your arms and make them shake. Baby, if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. Oscuras he vaciado de espuma al mar, pero no lo ves. He cambiado de corazón para acompañar tus latidos. He traído el río hasta tu puerta. Mi mundo se dio vuelta y no lo ves. Tanto he dado que lastima. Mi vida he dejado en manos de tu vida. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Si todo de ti. ¿Cuánto cuesta tu alegría? De mí. He perdido la dignidad, callando cada ruido para darte paz. Me han herido cuando quise defenderte. Por ti peleo a muerte y no lo veo. Fantàstica la balada de Luis Fonsi des del seu àlbum Ocho, amb aquest tema Què quieres de mi? Tanquem la paradeta amb un nou segment de Musicòpolis presentant aquests singles amb Fifth Harmony, aquest grup de 5 noies que ens aporten aquest tema anomenat Boss. Every day is payday, swipe my card, then I do the name. You're talking to a lady, I want a Kanye, yeah, not a Ray J. So that's a no-no, I'm a Maybach and use a Volvo. This convo beat like Dre, ay, I already know what you're trying to say. Obama, who? Purse so heavy, getting no problem.